Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo, resumen del día lunes 8 de abril del 2019. Hasta pasadita a las 2:30 de la tarde, resumen deportivo del Solis Fútbol Sala Talavera y el Club de Fútbol Talavera. Con un fin de semana que no fue del todo positivo, de hecho han perdido los dos equipos representativos de nuestra ciudad. No ha sido un buen fin de semana, pero lo importante es que ahora mismo matemáticamente están las posibilidades para que ambos luchen por la permanencia, cada cual en lo suyo. El Club de Fútbol Talavera en ese grupo 4 de la segunda B del fútbol español y el Solis Fútbol Sala Talavera en la segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala. Les acompaña Juanma Sepúlveda. Bienvenidos. Y comenzamos de inmediato nuestro resumen deportivo del día lunes 8 de abril del 2019 a las 2 de la tarde y 2 minutos con la rueda de prensa de Fran Alcoy, el entrenador del Club de Fútbol Talavera, tras esas derrotas del equipo de nuestra ciudad en la jornada de ayer a mediodía en el Municipal El Prado por 0-2 ante el Marbella. Posterior a la rueda de prensa de Fran Alcoy, escucharemos al míster Rubén Gamarra, entrenador de fútbol y comentarista de nuestro programa, para analizar aquella derrota por 0-2. En primer término entonces, Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera, resumiendo el partido de ayer en el Municipal El Prado. Ha sido un día aciago en todo. Hombre, cuando ves un marcador de 0-3, es que el otro equipo ha sido superior. O puede parecer que haya sido muy superior. Pero en realidad el partido hay que analizarlo. Está claro que nosotros no hemos estado nada bien. Pero es que todo viene marcado por la estrategia, por el balón parado. Si al final en el minuto 3 tú defiendes mal ese saque de esquina y te marcan un gol, en el 20 lo vuelves a defender mal y te vuelven a hacer otro gol, y cuando un mal menor puede ser irte 0-2 al descanso y pegar una rebote en la segunda parte, te marcan en el 44 el 0-3, los tres balones mal defendidos, que dos te los marca un jugador que mide unos 65, que vienen de faltas, que no las debes de hacer, pues al final la segunda parte es que no tiene lectura, es un partido de media parte solo, en el cual si tú concedes eso, pues lo pierdes. Y menos mal que la segunda parte, pues ha quedado la cosa así, pues porque nosotros teníamos en el campo muchos jugadores con tarjetas, los dos centrales, Madrigal con 4 tarjetas, Víctor Andrés con 4 tarjetas, y lo que piensas es que no te ocurre nada más para la semana que viene, que tienes muchas lesiones. Pues aciago. Ayer perdimos a Óscar por una fractura en el tabique nasal, a San José el viernes, hoy a Abel, un día raro, partido raro, no hemos estado bien en nada, en ocasiones quizá hayamos tenido más que ellos y claras, pero al final el balón parado ha marcado el partido. Todo lo demás ya, cuando vas 0-3, ya es muy difícil de valorar y de hacer y complicado, pero viene marcado por lo mal que hemos defendido nosotros el balón parado. Eso es un equipo que vive como pez en el agua al contraataque, son rapidísimos y si se te adelantan en el marcador es complicado. Ellos llevan 3 goles encajados en la segunda vuelta solamente. El partido, el primer gol, vale, después tienes el empate muy claro en 2 ocasiones, pero el segundo ha acabado el partido. Y el tercero ya, si tenías un atisbo de posibilidades, pues lo has tirado por la borda. Partido es como el del San Fernando igual. Lo que pasa es que aquel lo ganamos y este lo hemos perdido, pero es similar. Bueno, ya dije yo que el equipo se debe de activar para competir, y si no te activas y estás pendiente de la intensidad en todos los detalles, en todo el balón parado, cuando sabíamos de la efectividad que tiene en este equipo en eso, pues no te marca uno, dos, te marca los tres. Y tampoco es que te lo haya marcado, ya te digo, sus jugadores más altos, al final es una cuestión de estar en el partido. Eso lo ha marcado todo. San Fernando, y ganamos en San Fernando, y lo dije después del partido, que no habíamos estado bien. Y al final, hoy tampoco estás igual. Hoy hemos creado más ocasiones que en San Fernando. Bueno, el partido ha sido raro, distinto, pero hay que quedan 6 partidos, hay que activarse, hay que rearmarse esta semana para ir al campo del Recre. Van a jugar por el liderato. Y así con estos baremos que estamos ofreciendo en estos 2 partidos, lo normal es que ocurra lo que ha ocurrido hoy. Aunque vuelvo a repetir, es un partido engañoso. Cualquiera que ve un resultado de 0-3 dice, pues te han pegado un baile, no. Lo que has visto en la segunda parte, de algunas contras de ellos, eso ya, el partido viene marcado por 3 jugadas estratégicas mal defendidas y tampoco te creas que muy bien ejecutados por ellos, porque ellos han tirado ahí y al final tú eres el que no has estado vivo para defenderlas. Y todo lo demás, pues bueno, ya viene arrastrado por eso. Pues ha estado toda la semana fastidiado, era duda, ya lo comenté, y pues bueno, pues el gemelo no se le ha contracturado otra vez. Entonces vamos a ver cómo evolucionan esta semana otra vez todos los jugadores dañados. Al final las lesiones que estamos acumulando pasan factura. Metes jugadores en el campo pues que les falta ritmo. Hoy ya le hemos dado 45 minutos a Alberto, Oca, para que vaya cogiendo nivel. Pues bueno, si hubiera estado Óscar, pues también se hubiera participado en el aspecto de son jugadores importantes que los tienes fuera. Pero creo que hay que pasar página y centrarnos en los 6 partidos que quedan. En el primero, que es el de Huelva, que es un partido muy complicado. Y bueno, y no siempre las cosas salen como uno espera o como uno plantea. Parece que al equipo no le van las matinales, sobre todo aquí. 3 partidos, Ibiza, Melilla, hoy con el... No, pues está claro que no funcionamos muy bien por la mañana, eso está claro. Bueno, pero el partido está marcado así porque por temas televisivos y hay que jugar. También hemos ganado partidos. En Málaga ganamos por la mañana, y algún partido más hemos en Almería también puntuamos. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada del día lunes 8 de abril del 2019, jornada de resumen, como todos los días, del Fútbol Sala, Sol y Fútbol Sala Talavera, que vendrá en los próximos minutos, y del Club de Fútbol Talavera. Ya hemos escuchado esa rueda de prensa de Fran Alcoy haciendo sus descargos y resumiendo esa derrota en la jornada de ayer acá en el Municipal El Prado por 0-3 ante el Marbella. Y es la hora de escuchar, como todos los lunes, el comentario del entrenador de fútbol Rubén Gamarra, que está en la sintonía de Deportes a través del 95.0 la FM. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo, mister? ¿Bien? Bueno, pues bien. En lo personal, un poco fríos en el, al igual que el tiempo que tenemos, el estado meteorológico. Es verdad. Un poquito fríos en el ámbito deportivo, en lo que acontece al Club de Fútbol Talavera. ¿Te sorprendió la derrota, ya entrando a resumir el partido de ayer, de 0-3 del Talavera, por la dinámica positiva que venía el equipo de Alcoy ante el Marbella? Sí, la verdad es que no nos vamos a engañar. Creo que a todos nos ha dejado frío. No nos esperábamos este varapalo. Sabemos que todos los partidos hay que jugarlos, que todos los equipos vienen con los partidos muy bien preparados y muy bien trabajados, pero dada la dinámica del equipo y bueno, lo mal acostumbrados que nos estaba teniendo en este último tramo el Talavera, pues sí que nos sorprende un poco, y ya no solamente el perder el partido, sino perder el partido con esa contundencia, no haber estado dentro del partido en ningún momento de los 90 minutos. Creo que no nos vamos a engañar, no nos lo esperábamos ninguno. Talavera venía haciendo muy bien sus deberes y bueno, se encuentra con un equipo que como he dicho anteriormente, viene con la lección muy bien aprendida, sabe que tenía sus armas y las empleó y sacó sus frutos. Independiente de los errores que le pasaron factura al Club de Fútbol Talavera, Rubén, es mérito también del rival, del visitante del Marbella, porque un equipo que trabaja bien los balones detenidos, la segunda jugada, saca provecho de aquella situación, te anota 3 goles y sentencia y liquida el partido prácticamente en la primera mitad. Sin duda que Independiente, reitero, a los errores del Talavera, que no ha hecho un buen partido, es mérito sin duda del rival que tenía bien estudiado el míster del Marbella al Talavera. Sí, totalmente. Creo que bueno, el trabajar bien la estrategia pues te da luego su fruto. Yo siempre lo digo, el poder abrir puerta en una acción de estrategia te puede dar las armas o te puede dar el camino a conseguir una victoria. En este caso creo que el Marbella pues ese aspecto le traía muy bien trabajado y nuestra contra, pues creo que sí, que quizá faltase contundencia, concentración, el estar metidos en el partido y tener pues esa concentración en todo este tipo de acciones. Te pueden marcar una, pero que fueron las tres en táctica fija, por lo tanto creo que eso sí que es un toque de atención por respecto a pues esa falta de contundencia en todo este tipo de acciones. Sobre todo que mirando la clasificación tiene un colchón importante ahora mismo el Club de Fútbol Talavera, pero esto no para, si esto continúa aquí, que nadie dé por finalizada la competición, la temporada, ni mucho menos, y este fin de semana hay un partido complicadísimo de visitante ante el Recreativo, por lo cual aquí no te puedes despistar y no te puedes desconectar de una competición que todavía no ha finalizado y el Talavera todavía matemáticamente tiene la posibilidad de la permanencia, pero aquello no está asegurado aún, Rubén. Sí, lo positivo es que seguimos manteniendo un colchón importante. Esto puede ser como una llamada de atención, ¿no? A no relajarse, mister, que vosotros los entrenadores también hacéis mucho hincapié en aquella situación cuando suceden este tipo de cosas. Sí, sí, sí, por supuesto, por sacar algo positivo, de todo esto. La semana pasada hablábamos de que bueno, dado el buen resultado que tenía que estuvimos en contra el San Fernando, pues dábamos un paso importante hacia adelante y decía, y hablábamos incluso y nos atrevíamos a decir que pie y medio en la consecución del objetivo. Lo que es el fútbol, hoy las cosas las vemos muy parecidas, pero ya no tan iguales como lo veíamos la semana anterior. Los partidos hay que jugarlos, nos vamos a enfrentar a equipos que se juegan cosas importantes como es la semana que viene contra el Recreativo, lo que quiere decir que tenemos semana tras semana tenemos retos y bueno, hablábamos de incluso de que el Talavera lo tendría que hacer rematadamente mal para hundirse en la tabla clasificatoria. Vamos a ser humildes y vamos a hacer bien nuestro trabajo, vamos a intentar conseguirlo matemáticamente, porque como hemos dicho, cada partido es una historia, todos los equipos se juegan algo y hasta que no lo tengamos matemáticamente, pues esto va a haber que trabajarlo, el bajar el listón, el echar un poquito el freno de mano, el ir un tanto relajados, pues bueno, pues nos puede llevar a que nos metan un susto. Yo confío en que no, como hemos dicho, como también has dicho tú, una llamada de atención. Creo que esto, pues bueno, pues nos va a poner un poquito en alerta. Vamos a ir a Huelva, vamos a ir con la lección aprendida de que como no metamos la marcha oportuna, pues cualquier equipo nos puede ganar. En este caso no es cualquier equipo, es un buen equipo y yo creo que el equipo va a estar mucho más metido en el partido, va a estar mucho más concentrado y por qué no vamos a poder dar una sorpresa al igual que la semana anterior contra el San Fernando. Creo que esta llamadita de atención va a ser para que personalmente cada futbolista se dé a sí mismo un pequeño toque en las orejitas y tiremos para arriba. Ahora, esta temporada han ido aconteciendo situaciones que son importantes, que son positivas, como es el caso del debut de jugadores jóvenes de Talavera de la Reina, que es muy importante. Siempre nos quejamos que nos gustaría que el Talavera en Segunda División B tenga representación también de jugadores de casa. Ayer fue el debut de Nacho Díaz, nos alegramos por Nachete, jugador que está en el filial en Segunda Autonómica y que ha estado más de alguna ocasión en nuestro programa. Y Nacho está muy contento en la jornada de ayer, ha tenido la posibilidad y ya esta temporada es el cuarto jugador nacido en casa de las divisiones menores del Talavera en debutar. Lo hizo Vadillo, lo hizo Dorado, lo hizo uno de los Cerrillos y ahora lo hace Nacho Díaz. Sin duda que también es buena noticia aquello, mister. Sí, es muy importante que el trabajo que se viene haciendo desde abajo, desde la base, pues bueno, pueda tener su premio y pueda tener su reflejo luego en el escaparate final, que es el máximo, el poder jugar con el primer equipo. Eso también es una buena labor del seguimiento que se está haciendo de todos estos equipos y de todos estos jugadores. Creo que incluso, bueno, sabemos, yo siempre y a micrófono cerrado en las conversaciones que hemos mantenido, yo te he hablado del potencial de este juvenil, de esta, sí, de esta hornada, la cual, pues bueno, conozco perfectamente, y creo que bajo mi punto de vista hacía bastante tiempo que no nos encontrábamos con una hornada junta con tanta calidad, con un equipo con tanta calidad, y bueno, de hecho ahí están los resultados que bueno, ojalá se vean ratificados con premio. Incluso, bueno, y cambiando un poco de registro, ¿por qué no? Y no sé si seré osado, no sé si se estará dando esa circunstancia, no estoy atento en ese sentido. ¿Por qué no jugadores de tanta calidad incluso puedan participar en la dinámica de entrenamientos de estos equipos, de este equipo, del primer equipo, para que puedan o pudiesen crecer todavía aún más? Yo creo que hay futbolistas que sorprenderían del nivel que tienen al míster, al cuerpo técnico, y creo que es una base importante para poder creer en ellos para el año que viene. Buscamos sub-23 y creo que el sub-23, creo que los tenemos en casa, y ojalá se puedan quedar en casa y que no tengan que emigrar a otros equipos, porque yo, bajo mi punto de vista, creo que se puede trabajar muy bien con todos estos futbolistas, y estamos viendo debutar a jugadores en primera división con 18 años, y estamos hablando de primera división, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no lo pueden hacer futbolistas en segunda división, en segunda B? Creo que esto es un debate que podríamos tener muy largo, y bueno, creo que hay futbolistas que pueden estar preparados para que al año que viene puedan tener su sitio dentro del equipo. Rubén, finalmente, y agradeciendo que estés con nosotros como todos los lunes, decíamos que era una buena noticia y muy positiva el debut de Nacho ayer con el Club de Fútbol Talavera en Segunda B, y también hay que reconocer, valga la redundancia, que el reconocimiento ha sido muy merecido en el comienzo del partido con esa camiseta que entregó el presidente José Antonio Dorado Vadillo al míster, a Fran Alcoy, por esos 200 partidos que se dice mucho en el Club de Fútbol Talavera. Eso habla bien de la continuidad de un entrenador que puedes estar tú de acuerdo o no del sistema, de cómo juega el equipo. Para muchos es más un entrenador de tercera que de segunda B, pero nadie puede restar mérito al trabajo que ha hecho Fran Alcoy durante tantos años, y por supuesto también reconocimiento para la directiva al mantener en tiempos tan difíciles, tan complicados para los entrenadores, que cada fin de semana son inspeccionados por los resultados, ya no solamente por la directiva y afición, de mantener un proyecto ahora mismo con un entrenador que ha cumplido 200 partidos. Por supuesto que sí, que tiene muchísimo mérito desde aquí. También aprovecho para felicitarle. Creo que hoy en día el que un entrenador pueda cumplir en el mismo club tantos partidos es tremendamente complicado. Eso dice de la confianza que tiene la directiva en el míster, que del trabajo que viene haciendo año tras año. Todo esto, pues bueno, podemos hablar ya, por meter un tono cómico, del Arsène Wenger de Talavera. creo que bueno, que tiene mucho mérito, y bueno, el trabajo está ahí, los objetivos están ahí, independientemente de lo que tú has dicho, de que haya gente que esté más conforme o más disconforme. Siempre cuando se consigue un objetivo, la afición pide que se dé otra vueltecita más a la tuerca y se consiga algo más, y cuando se consigue eso, se da otra vueltecita a la tuerca y se pide aún más, y aún más, y aún más, y cada vez se pone la cosa mucho más complicada. Las exigencias siempre hacia los entrenadores son máximas, aún haciendo las cosas bien, o muy bien, nunca hay conformidad con el trabajo con el trabajo del míster. Siempre va a haber algún detractor o siempre va a haber alguien que diga ya, pero es que. Sí. Entonces, la soledad del entrenador es muy grande y, bueno, tiene mucho mérito el que se puedan conseguir tantos partidos consecutivos dentro del mismo equipo y ¿por qué no? Se puedan dar todavía muchos más. Así que, estando contentos ambas partes, yo creo que se verá fructificado con la renovación para el año que viene. Rubén Gamarra es entrenador de fútbol y comentarista y nos acompaña como todos los lunes en ese resumen del Club de Fútbol Talavera. Derrota para los talaveranos en la jornada de ayer 0-3 ante el Marbella. Viene ese partido complicado ya este fin de semana fuera de casa ante el Recreativo en Huelva. El debut de Nacho Díaz, noticia importante hablando de las canteras del equipo de nuestra ciudad y por supuesto ese reconocimiento de 200 partidos en el banquillo para el míster Fran Alcoy. Muchas gracias, Rubén, como siempre, y será hasta una próxima oportunidad, míster. Muchas gracias a ti. Un saludo, Juanma. A las 2 de la tarde, 23 minutos, despedimos al entrenador de fútbol Rubén, comentarista, para el análisis de lo que fue esa derrota del Club de Fútbol Talavera por 0-3 ante el Marbella en la jornada de ayer. Las cosas, pasamos al fútbol sala para analizar lo que también nos dejó como derrota este pasado fin de semana el fútbol sala. En un partido que, la verdad, el Manzanares aprovechó las opciones de gol que se dio sobre la portería de Rafa Luque, pudo haber sido peor. En definitiva, creo que el partido en los primeros minutos, quizás en los 10 primeros minutos en el Ecuador de la primera mitad, fue igualado, pero los errores se están condenando a este Soli Fútbol Sala Talavera. Vamos a escuchar al míster, a Raúl Aceña, que una vez finalizado el partido en rueda de prensa analizaba de la siguiente manera esta nueva derrota de los talaveranos que están metidos en esta dinámica negativa de resultados. Es tan difícil, tan complicado poder salir de estas dinámicas cuando son negativas, porque nada te sale bien, nada, absolutamente nada. Y es lo que estamos viendo de un equipo que también hay que reconocer, estamos echando en falta una capacidad de reacción que es necesaria en este tipo de situaciones. Ya no vamos a apuntar ni al entrenador ni a los jugadores, yo creo que al final es compartido. Y es el comentario, y que se entienda, el comentario que uno recoge de los aficionados del Soli Fútbol Sala Talavera, y fue lo que pudimos captar nosotros una vez finalizado el partido y a través de las redes sociales el sábado por la noche, ya en nuestro hogar, donde repasábamos con algunos aficionados del Soli Fútbol Sala Talavera lo que se vivió y lo que pudieron ver ellos en el Polideportivo Primero de Mayo, y también lo que nos has comentado en la jornada de hoy lunes, aficionados que estuvieron al partido, que están muy preocupados por la situación del Soli Fútbol Sala Talavera. Ya luego de Raúl Aceña vamos a escuchar el comentario de Jesús Bonilla para analizar esa derrota del Soli Fútbol Sala Talavera y lo complicado que es el partido este fin de semana, en día domingo 12:30, allí en Madrid, ante el Rivas. No hemos estado dentro del partido, yo creo que nos ha podido la ansiedad. Es cierto que hemos tenido ocasiones, pero también las han tenido ellos. Son justo vencedores del partido. Es triste porque yo creo que hemos hecho una semana de entrenamiento fantástica, tenemos mucha ilusión, pero nos ha podido la ansiedad y el ir siempre por abajo en el marcador. No hemos sabido reaccionar ante esa situación y nada, felicitar al Manzanares porque son justo vencedores. No sé si temes que después de haber pasado este Tourmalet, tu equipo quede demasiado tocado para superar las tres jornadas que restan. Bueno, eso se soluciona trabajando, o sea, no queda otra. Yo creo que llevamos 3 semanas haciendo entrenamientos fantásticos, creo que los jugadores están entrenando muy bien, pero luego llega la competición y hoy, por lo que sea, pues no hemos estado al nivel que hemos demostrado en los entrenamientos, así que, bueno, pues intentar corregir errores, intentar levantarle sobre todo el anímico. Nos quedan 3 finales, nosotros sabíamos que la primera vuelta también con estos 3 equipos no conseguimos ningún punto. Y ahora nos llegan tres partidos en los que son los 2 primeros pues, equipos de nuestra liga, y hay que intentar pelear, trabajar, hay que intentar trabajar esta semana para intentar competir en el partido de Rivas. Lo tenemos en nuestra mano, dependemos de nosotros y sobre todo tenemos que estar muy unidos y trabajar todo lo que podamos y a muerte. Y bueno, pues vamos a tratar de esforzarnos al máximo para dejar al Talavera donde se merece. Baby, Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 8 de abril del 2019. Ya hemos resumido entonces con esa rueda de prensa del Mr. Fran Alcoy y el comentario de Rubén Gamarra, entrenador de fútbol, lo que aconteció ayer con el Club de Fútbol Talavera. Ya hemos escuchado también a Raúl Aceña, entrenador del Sol y Fútbol Sala Talavera, en esa brevísima rueda de prensa del día sábado, una vez finalizado el partido en esa derrota por 0-5 ante el Manzanares. Y vamos a escuchar el comentario de Jesús Bonilla, que nos acompaña en los partidos del Sol y Fútbol Sala Talavera con sus comentarios para tratar de resumir esa derrota que ha dolido y bastante por 0-5 ante el Manzanares en el derbi castellano manchego. ¿Cómo está, Jesús? Muy buenas. Buenas tardes, Juanma. Buenas tardes, por decir algo, porque la verdad es que estamos todos preocupados y tocados por lo que aconteció el pasado día sábado, Jesús. Pues sí, yo te puedo decir que, aunque no soy ajeno, no tengo que ver nada con el equipo, yo pasé la noche del sábado, la pasé bastante mal, no dormí prácticamente muy poco, porque me fui del 1 de mayo muy disgustado por lo que vi, por un equipo que prácticamente está sin aliciente ninguno. Sobraba ya prácticamente la segunda parte, los últimos 10 minutos de la segunda parte sobraban, y creo que el equipo, si el Talavera hubiera estado como otros partidos, Manzanares aquí no hubiera ganado el sábado. Sin embargo, se lo facilitamos de una manera muy fácil. El equipo está prácticamente como si estuviera muerto, sin ánimo de nada, y ese ánimo hay que levantarle, hay que levantar a este equipo. Nos quedan 3 jornadas y nos jugamos la vida para mantener el equipo de segunda división. Sí, por supuesto, porque al final no es que el Manzanares haya sido muy superior. Digo que con lo justo quizás el equipo del Manzanares fue superior, pero tampoco fue tan grande la diferencia. Yo creo que fue un tema de actitud, mira lo que te digo. Pues eso es lo que yo te decía, que si Talavera, Manzanares, si hubiera Talavera cuando jugamos aquí la primera vuelta, partidos contra Burela, partidos contra que se empata aquí a 2 con el líder, y con esa intensidad, con esa garra que va poniendo la plantilla, porque como te decía en tu programa el lunes pasado, sí, el equipo lo ha demostrado, tiene suficientes mimbres para estar en posiciones mucho más altas, no digo para estar jugando a lo mejor por playoff, pero para mantener la categoría sin apuro. Y ahora hemos entrado en un pozo sin fondo, y la directiva tiene que tomar decisiones en el sentido de tener una charla con entrenadores y jugadores, tratar de levantar el ánimo y decir qué es lo que pasa a los jugadores. E incluso te puedo decir que los jugadores estaban como cansados, como que la forma física estaban agotados ya en el ecuador de la segunda mitad. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Que no veo a un equipo ahora mismo que pueda reaccionar ante la adversidad. Es cierto, tú puedes poner la mejor intención, ¿verdad? Pero independiente a que en los primeros minutos vimos un buen partido, muy igualado, es que estás perdiendo. Y cuando estás en esa dinámica negativa, tienes que dar vuelta rápidamente esa situación con la capacidad que puedan tener los chavales o el entrenador. En este caso, yo creo que va por ahí el tema, desde mi punto de vista, opinión personal, aquí cada cual que opine lo que quiera. Obviamente, yo creo que si no está ahora mismo presente esa capacidad de reacción, la situación es complicada, muy difícil y hasta grave, diría yo. A mí las cuentas ahora mismo no me salen, matemáticamente sí, pero yo quiero decir que con actitudes como las que ve uno o las que vimos en el Polideportivo 1 de mayo, en los últimos partidos, pues obviamente es para preocuparse, Jesús. Yo a la finalización del partido veíamos a nuestro entrenador Álvaro Fernández, no porque no estaba expulsado y no estuvo en el banquillo, pero yo veía a Raúl Aceña y a los jugadores muy tranquilos, como si no hubiera pasado nada. Lo veo, es lógico, porque hay 2 jugadores talaverano como Nacho Gil y Armando jugando en el Manzanares, pero no saben, o creo que no son conocedores, o si lo son no lo demuestran, conocedores de la gravedad que tiene el enfrentamiento que tuvimos contra Manzanares y los 3 enfrentamientos que nos quedan para la finalización de la liga, en el cual nos jugamos el todo por el todo, y todo un trabajo de 3 años que nos ha costado subir a segunda división lo podemos tirar por la borda, y eso es lo que no queremos los aficionados a este deporte y socios de este club. A ver, tú decías que matemáticamente, si echamos las cuentas, todavía existe la posibilidad, ¿no? Hay un punto de diferencia con los equipos que vienen apretando la parte baja. Pero yo insisto en las dinámicas que se dan mucho en el deporte, sobre todo en el fútbol y fútbol sala. Rachas negativas, dinámicas negativas, cuesta mucho salir de allí. Pero ¿cómo lo ves tú para el compromiso de este fin de semana allí en Madrid ante el Rivas? Equipo que tengo entendido nunca se le ha podido ganar en esa pista, independiente a la categoría que se hayan enfrentado los del Rivas y los del Sol y Fútbol Sala Talavera o anteriores versiones y proyectos deportivos del fútbol sala talaverano. Es una pista muy, muy complicada. no hemos podido, ni les pudimos ganar allí, ni pudimos ganarle aquí, cuando en esos dos años nos quedamos segundo clasificados. Creo que las cosas son plantillas diferentes, creo que nuestra plantilla es superior a Rivas, aunque nos empataran aquí, y tenemos que decir, para los a los que nos gusta la estadística y nos gusta un poco mirar jornadas que quedan, tenemos que decir que Elche tiene que jugar contra Burela y tiene que jugar contra Betis. No, ya creo que también tiene que jugar contra Burela. Pero es que ahí está el problema, o sea, si seguimos mirando a qué van a qué pueden hacer o qué van a hacer los rivales del Sol y Fútbol Sala Talavera, yo creo que estamos mal, Jesús. Primero hay que preocuparse de lo que pasa en la casa, y en la casa ahora mismo, en nuestro hogar, la situación es complicada y es difícil. Yo creo que tenemos que obviar un poco y olvidarnos de qué va a pasar con el Elche, qué va a pasar con el Santiago Futsal, qué puede pasar con el Colo-Colo Zaragoza. Ya de una vez por todas hay que reaccionar y preocuparse de que realmente estás en una dinámica negativa, y lo peor, desde mi punto de vista, es que no estás transmitiendo que puedas tener esa capacidad de reacción que ahora mismo se necesita, es mi opinión. Nosotros lo que tenemos que hacer, independientemente, hace una jornada no las mirábamos porque teníamos un colchón de 6-7 puntos. Yo soy una de las personas que ya después del sábado, pues ya miro eso. ¿Por qué? Pues porque también, aparte de como nosotros no estamos bien, tenemos que mirar que los otros fallen y nosotros podamos sacar algún resultado positivo, y que sea este mismo sábado, porque incluso hasta un domingo, empate... Domingo, 12:30 se juega el partido, perdón, en Rivas, Jesús. Perdón, domingo 12:30, pero estoy porque como siempre jugamos los sábados. Sí, por supuesto, sí. Me equivoqué. Entonces, el domingo cuando jugamos contra Rivas, incluso un punto allí y sacando el sábado siguiente el partido contra Colo-Colo, creo que la permanencia estaría hecha. Pero si nos ponemos las pilas y somos conocedores, creo que Raúl Aceña, como máximo responsable de la parte técnica del equipo, los tenía que dar los jugadores, incluso hablar con el entrenador, la junta directiva, para decirlo que había que cambiar la dinámica y en qué se puede cambiar esta situación. Porque el entrenador, sabemos que es un carácter tranquilo, no transmite esa a lo mejor esa intensidad que debería transmitir en estos partidos. Sabemos que él es así, tanto para una cosa o para otra, y habría que dar algún cambio en ese sentido, en cuanto a cambiar un poco la dinámica de entrenamiento, meter más intensidad o hacer alguna cosa para tratar el domingo, ganar en Rivas, que entonces haríamos un paso muy importante para la permanencia. Jesús Bonilla es comentarista y pasó por los micrófonos de Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 8 de abril del 2019. El próximo partido del Sol y Fútbol Sala Talavera, el domingo 12:30 a mediodía, se juega ese partido ahí en Rivas, donde los de Raúl Aceña, los chavales de nuestra ciudad, tendrán que dar el todo por el todo, porque la situación ahora es complicadísima y tiene el Sol y Fútbol Sala Talavera a un paso de perder la categoría. Jesús, pues muchas gracias por estar con nosotros una vez más, como todos los lunes, resumiendo los partidos del Sol y Fútbol Sala Talavera, y lo reencontramos el próximo domingo, precisamente allí en esa retransmisión que traeremos desde Madrid para nuestros oyentes. Pues gracias a ti, y espero el domingo, tú precisamente que retransmites los partidos, cantar una victoria para los aficionados de Talavera. Ojalá que así sea, que este próximo fin de semana, el domingo más específicamente, domingo 14 desde Rivas, partido que comienza a las 12:30, nosotros aproximadamente 10 minutos antes, a las 12:20 con la previa, ya estaremos para la retransmisión de ese partido, y que pueda puntuar y sacar al menos un puntito. Ahora mismo el Sol y Fútbol Sala Talavera necesita salir de esa dinámica negativa, y que no se malinterprete. Nosotros lo que estamos pidiendo nada más es que se pueda salir de esa dinámica. Pero para salir de esa dinámica hay que demostrarlo en la pista, hay que transmitir algo, y eso es lo que preocupa a los aficionados y lo que nos preocupa, porque tú me puedes decir que el equipo entrena muy bien durante la semana, que se hizo un buen partido con el Burela, el líder, equipo muy superior, que se perdió sobre la bocina en el último segundo. Tú a la afición le puedes decir lo que quieras, pero la afición al final, ¿qué es lo que mira? ¿Qué es lo que ve? La clasificación, mira el puntaje. Mira los partidos que vienen para el Sol y Fútbol Sala Talavera, y para todos, tal como para el Club de Fútbol Talavera, es que estamos de acuerdo que es complicado, que es complicado para los dos, para el Club de Fútbol Talavera y para el Sol y Fútbol Sala Talavera. Ojalá que los chavales puedan salir de esa dinámica negativa. Sabemos que es muy complicado, que es muy difícil, que es un tema de confianza, y cuando decimos que falta quizás un tema de actitud que puedan transmitir, no estamos poniendo en duda que los jugadores lo dejan todo de la pista. Por eso reitero, porque me están llegando aquí algunos WhatsApp a nuestro número a las 2 de la tarde y 35 minutos, dialogando, conversando con algunos aficionados, y la verdad es que nosotros no estamos diciendo que no haya una actitud positiva de los chavales, que no lo dejen todo en la pista. Estamos diciendo que falta aquella actitud que es importante cuando estás metido en una dinámica negativa. ¿Y cuál es la actitud? Tener la capacidad como equipo de poder reaccionar, porque el equipo no ha reaccionado, lamentablemente, en los últimos partidos, y es por eso que se ha venido todo tan abajo en cuanto a la clasificación se refiere. Pero no es que estemos poniendo en duda nosotros, ni mucho menos, la capacidad que puedan tener los chavales del Soli Fútbol Sala Talavera. Estamos diciendo que la actitud debe de ser la que deben de transmitir primero a la afición y también de ellos, porque ahora mismo, conversando con la gente, para todos es la misma opinión, que está falto de confianza este equipo, y cuando se pierde la confianza, pues obviamente pasa lo que pasa y estos son los resultados. Insisto, reitero, me parece muy bien que el equipo entrene de manera perfecta en la semana, que haya buenos entrenos, que la actitud sea la de salir de ahí, de donde está metido ahora el Soli Fútbol Sala Talavera, producto de sus propios errores, porque, insistimos, muchas veces hemos señalado en estos micrófonos que han venido equipos que te han ganado el partido, que te han comido la tostada, y sin ser inmensamente superiores al Soli Fútbol Sala Talavera. Entonces, a lo mejor eso puede un poco ratificar y confirmar el comentario que recién estábamos haciendo con nuestro comentarista Jesús Bonilla. El Manzanares a mí no me ha parecido que ha sido un equipo muy, muy superior al Soli Fútbol Sala Talavera. El Bisonte Castellón no me pareció que fue muy, muy superior al Soli Fútbol Sala Talavera, pero se llevaron los 3 puntos desde el 1 de mayo. Pero bueno, ojalá que este próximo domingo desde arriba podamos traer una alegría para la afición del fútbol sala, que es lo lamentable y que es lo que uno piensa. Yo creo que al final estamos todos de acuerdo. El arraigo que tiene este deporte es impresionante en la ciudad de La Cerámica. El pasado fin de semana, el día sábado, independiente a que haya sido un derbi castellano-manchego con la presencia del Manzanares, cuarto clasificado, un buen equipo, sin duda que ratifica que esos 1.400, 1.500 aficionados van a estar con el Soli Fútbol Sala Talavera, y están ahora mismo en las malas, imagínense en las buenas. Pero insistiendo en el tema, independiente a que se pueda ganar el partido con el Rivas, porque en el deporte y en el fútbol sala todo puede acontecer, y las palabras obviamente se pueden quedar acá en una grabación en este programa del día lunes, se puede ganar ese partido ante el Rivas. ¿Que va a ser complicado, va a ser difícil? Pues sí. ¿Que puede sacar un punto el Soli Fútbol Sala Talavera? Bienvenido sea. ¿Que puede ganar? Pues mucho mejor. Mira, se vienen 3 puntos, pero creo que lo decíamos y lo comentábamos con Jesús hace un par de semanas atrás, nosotros más o menos viendo cómo se presentaba el calendario y viendo los últimos partidos, ratificamos una vez más que el gran partido decisivo para los talaveranos va a ser el del día 27, sábado 27, porque la próxima semana es Semana Santa y no se va a jugar ese partido. El sábado 27 me parece a mí que el partido ante el Colo-Colo Zaragoza sin duda va a sentenciar la suerte del Soli Fútbol Sala Talavera en esta temporada 2018-2019 en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Que se puede ganar y a lo mejor el Colo-Colo Zaragoza deja los puntos en el camino y se llega con una mejor opción a aquel partido y se ganan Rivas, pues mucho mejor. Pero la afición y lo que queremos nosotros ahora mismo es que se pueda salir de esta dinámica que es negativa y que cuesta mucho salir, pero creo que este es un equipo que tiene que demostrar que es capaz, pero para ser capaz hay que poder transmitir esa confianza que yo creo ahora algunos jugadores no la tienen. Con el respeto que me merecen los jugadores del Soli Fútbol Sala Talavera, me parece que hay jugadores que están faltos de confianza, que muchas veces pareciera que el balón les... no quieren el balón, ¿no? Que le quema el balón a algunos jugadores. Y entonces, esas son las situaciones que son complicadas, y también hay que decirlo, es complicado también para un entrenador poder revertir esa situación, porque él es el primero, ¿cierto? Juegan los futbolistas, pero los entrenadores también son los que tienen que echarse el equipo a la espalda, y a través de un mensaje directo, claro, conciso y preciso, tienen que transmitirlo a sus jugadores, porque si los entrenadores no saben, no pueden o no quieren transmitir a sus jugadores el tema de confianza, apaga la luz, nos vamos todos para casa y hasta aquí llegaría nuestra participación en esta competición. Es de esperar que no. Ojalá que el Soli Fútbol Sala Talavera pueda puntuar este fin de semana en ese partido complicado, pero no imposible de ganar ante el Rivas Futsal. Y así, de esta manera, a las 3 menos 20 de la tarde de este día lunes 8 de abril del 2019, finalizamos nuestro programa de deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en los resúmenes ya tradicionales del día lunes, con el resumen del Club de Fútbol Talavera en primer término y del Sol y Fútbol Sala Talavera en la segunda parte y final de programa. Ya para mañana, día martes, como todos los martes, va a llegar ese resumen de la primera autonómica, Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, con buenas y malas noticias. Anticipando un poco, el Patrocinio va y le gana al líder hasta la semana pasada, al Orgaceño a domicilio por 0-1. Se complican las cosas para el Casalegas, que se queda penúltimo clasificado, muy, muy cerca del descenso, lamentablemente, para los de Cuqui y Fernández. El Calera pareciera que despertó tarde, pero despertó el equipo calerano porque vuelve a ganar y se nos cae el Talaverilla, el Talavera la Nueva, que cayó goleado ante el Atlético Navahermosa por 0-6 en una dinámica que en toda la segunda vuelta no conocía la derrota, el Talaverilla. Así de exigentes son las competiciones donde están dando la cara a los equipos de Talavera y nuestra comarca. Nada más, se les acompañó Juanma Sepúlveda. Que paséis una linda tarde, nos reencontramos mañana siempre a las 2. ¡Chao, chao! Oíd Radio, nunca descartes nada.